Dios les bendiga, Dios les bendiga rica y poderosamente, con mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad, bendiciones, salud. Que sea la presencia del Altísimo y del Todopoderoso sobre tu corazón, sobre tu vida, la dirección y el fuego del Espíritu Santo sea dirigiendo tus pensamientos, tu caminar, tu hogar, tu casa, tu vida. Así que hermanos, estamos aquí en esta noche saludando especialmente a todos los amigos que nos escuchan por primera vez también, que están escuchando este maravilloso programa con todas las diferentes clases de mensajes que estamos dando constante y en todo momento, ¿no? Este mensaje de hoy lo estamos titulando por nombre ¿En quién confías? ¿En quién confías? Con ustedes les está acompañando en este momento John Freddy Ortega. Desde aquí, desde las Islas Canarias en España. La gloria y la honra sea para Dios. Esperamos que este mensaje sea para usted de edificación, de fortalecimiento, que fortalezca tu fe, tu confianza, que vayas confiado, que camines confiado, que sepas, que entienda usted, amigo, hermano que me escucha, que Dios va delante de nosotros. Cuando nosotros vamos con Dios, todo es posible y Dios camina con nosotros. Y donde tú entres, primero entra Dios. Donde tú vayas, primero va Dios. Sea en tu trabajo, si estás en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en oración constante con Dios, pues en tu trabajo, en tu empleo, allí está Dios. En la calle, en el centro comercial, en el parque, en la calle, en el supermercado, con tus amigos, allí está Dios. Allí está Dios a tu lado para fortalecerte, para animarte, para instruirte a través de su Santo Espíritu, claro es. Pero allí está Dios. Lo que tenemos que es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Así que hermanos, les invito en este momento para que vayamos al libro de Jeremías 17. Jeremías 17, capítulo 5, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Alabanzas al Todopoderoso, al que vive y reina para siempre. El que transforma, que renueva, que cambia. Al Dios de sabiduría, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de poder, al Dios santo, al Dios único, al Dios digno de gloria y de honra. A Él sea la alabanza. El que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, leemos Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni se dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria al Señor, santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Jesús. Hermanos, ¿en quién confía usted? ¿En el hombre? ¿En Dios? En las mentiras del mundo, en lo que el mundo te ofrece, en la mundanidad, en situaciones difíciles, en situaciones tremendamente difíciles, hermanos. Enfermedad, deudas, problemas familiares, la rebeldía de los hijos. ¿Qué te está incomodando en este momento? ¿Qué te está haciendo entrar en desesperación? ¿Qué está haciendo dirigiéndolo? ¿Qué está haciendo que se te suba la soga al cuello? ¿Cuál es el motivo de tu sufrimiento en este momento? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás desmotivado? ¿Por qué, hermano, amigo que me escucha? ¿Cuál es la razón? ¿Has buscado a Dios? ¿Has doblado rodilla? ¿No recibes? ¿Por qué no recibes? ¿Dudas? ¿Tienes negativismo? Sepa usted, hermano y amigo que me escucha, que Dios es el Dios de los imposibles. El Dios es el Dios creador, dueño de todas las cosas, creador a imagen y semejanza de nuestras vidas, de este mundo. Es un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios sabio, un Dios de sabiduría. Dios es dueño de la plata y el oro. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros anhelos. Dios conoce nuestros deseos. Dios conoce lo que estamos pidiendo. Pero es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Es cuando Dios quiere, no es cuando usted quiere. Es si Dios quiere, no si usted quiere. Pero aunque sea si Dios quiere, usted debe perseverar en la oración. No parar de tocar la puerta, no mirar la hora para tocar la puerta. No importa cuál hora sea, 10, 11, 12, 13 horas. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. No te canses de tocarle la puerta a Dios, porque Dios no duerme. Dios está esperando a que tú le llames, a que tú le busques, a que tú le toques la puerta, ¿ya? Y con tanta insistencia y tanta perseverancia, Dios conocerá tu corazón y Dios te hablará, Dios te mostrará, Dios te revelará, Dios te guiará, Dios te dará paz, Dios te dará bendición, Dios te dará amor, Dios te dará la respuesta, ¿ya? Si es su voluntad, te la va a dar. Si no es su voluntad, también te va a dar la respuesta. Te va a mostrar si es sí o si es no. Si es no, te va a dar la respuesta para que entiendas que es no. Si es sí, te va a dar la respuesta que es sí. Y más con hechos te lo va a dar. Gloria a Dios, santo es el nombre del Rey. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermano, amigo, escuche bien esta ilustración que vamos a dar, para que la entienda y para que entienda nuestro mensaje. Escuche bien, esté atento a esta ilustración. Alabado sea su nombre. Vamos a dar una ilustración en el día de hoy, hermanos. Maravillosa. Así que tenga oídos para oír, oiga. Había una competencia de alpinistas y había este hombre que su único deseo en la vida era ganar esta competencia. Un hombre que quería ganar una competencia de alpinistas. Todos empezaron en la mañana a la misma hora, a la misma vez, y comenzaron a escalar la faz de esta grande y helada montaña. Según fue pasando el tiempo y anocheciendo, los concursantes se detuvieron y acamparon. Pero este hombre que quería ser el ganador, no se detuvo. Él estaba determinado a ganar la competencia, pero era una noche tan oscura que no se veía la luna ni las estrellas. Pero este hombre continuaba ascendiendo. De pronto el hombre resbaló y comenzó a caer. Él ya estaba casi en la cima. Estaba a más de 10.000 pies de altura. Pero ahora estaba cayendo incontrolablemente. De repente sintió que su descenso paró abruptamente. Y sintió un gran dolor alrededor de su cintura. Y dio con gran fuerza contra el lado de la montaña. Se dio, hermanos, fuertemente contra el lado de la montaña, fracturando algunos de sus huesos, inclusive. Después que pasaron algunos minutos y se pudo recuperar un poco, entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Como todos sabemos, hermanos, los alpinistas usan cuerdas y demás para asegurarse de no caer. Esto es lo que había detenido su caída, la cuerda que tenía amarrada a su cintura. Pero aunque no había llegado a caer por completo, este hombre ahora se encontraba en una situación grave. No solamente estaba herido, sino que ahora también estaba completamente expuesto a los elementos del clima, del frío, de la noche, de la oscuridad, y más una noche helada, hermanos. En otras palabras, estaba expuesto a la nieve, hermanos, al hielo, toda la nieve y el hielo que lo rodeaba. Pero este hombre reconoció que aunque la caída no lo había matado todavía, o bueno, no lo había matado, no podría sobrevivir aquella noche. Fue en ese entonces que este hombre clamó fuertemente, a gritos, a Dios, y clamó diciendo: Jesús, ayúdame para que no muera. Sé que solo tú puedes ayudarme. Unos segundos después se escuchó una voz del cielo. Una voz del cielo que le preguntó: ¿Crees que te puedo salvar? Y el hombre contestó: Sí, Señor. Sé que solo tú me puedes salvar de que no muera. Entonces el Señor le preguntó: ¿Confías en mí? ¿Confías en mí?, le preguntó Dios. Entonces, nuevamente el alpinista dijo: Sí, Señor, confío en ti absolutamente. Y Dios le contestó, el Dios Todopoderoso, gloria a Dios, le contestó: Corta la cuerda que te sostiene. Aconteció que en la mañana siguiente fue encontrado, hermanos, este hombre, bueno, el cadáver de este hombre congelado, colgado de la cuerda sostenida desde el pico de la montaña, oigan bien, hermanos, a solo un pie de altura del piso, ya estaba a solo un pie de altura del piso. Cuando Dios le dijo a este hombre: corta la cuerda, ya Dios sabía dónde lo había puesto, dónde lo tenía. Ya Dios lo estaba probando. Pero este hombre no cortó la cuerda, por más ayuda que le pidió a Dios y que Dios le dio la respuesta, le dijo qué hacer, le ofreció su ayuda y le dijo qué hacer para ayudarlo. Pero este hombre dudó, este hombre no confió y entonces no quiso cortar la cuerda y amaneció, como lo habíamos dicho, muerto y congelado. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabanzas a su nombre, alabanzas a su reino, a su creación. Alábalo, hermano, donde estás en esta hora, alábalo donde lo estás escuchando, alábalo que Él vive. En el día de hoy, hermanos, hablaremos acerca de la confianza. Examinémonos y preguntémonos: ¿dónde descansa verdaderamente nuestra confianza? ¿Dónde descansa verdaderamente nuestra confianza? Recordamos que habíamos leído Jeremías 17, versículos 5 al 10. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Ya la palabra de Dios. Repitámoslo un poco, hermano, para que conjuntemos todo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que pruebo el corazón. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Amén. En más de una ocasión, hermanos, les hemos dicho que tenemos que aprender a confiar en Dios. La razón principal de esto es porque nuestro bienestar depende de la confianza en Dios. La confianza que tengamos. Nuestro bienestar no depende de nosotros mismos. No depende de nuestra familia o de las amistades. No depende de las buenas obras. No depende de las obras que hagamos. Nuestro bienestar, o mejor dicho, nuestra victoria sobre las situaciones o dificultades que se presentan en nuestras vidas, depende, hermanos, completa y absolutamente de Dios. Depende completa y absolutamente de Dios. Todos, hermanos, las dificultades, las situaciones difíciles que se presenten en nuestras vidas, hermanos, depende completamente de nuestra confianza en Dios. El problema está en que muchos de nosotros se nos hace difícil confiar en algo que no podemos ver y tocar. Es por esta razón que el hombre confía más en sí mismo. Confía más en su propia habilidad, fuerza y poder que en Dios. Pero si nos encontramos en esta situación, imagínense, hermanos, escuchemos lo que el Señor nos dice en el día de hoy. Aquí, hermanos, leamos en la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Gloria a Dios. En estos versículos, hermanos, encontramos palabras bien fuertes de nuestro Señor. Aquí encontramos que se nos dice que es posible vivir bajo una maldición que destruye nuestra vida. Ahora, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Ay, perdona, hermano, está sonando el móvil, pero continuamos porque para Dios no podemos parar. Santo es el nombre del Rey. Entonces, hermanos, encontramos que se nos dice que es posible vivir bajo una maldición, hermanos, que destruye nuestra vida. Ahora, hermanos, no quiero, hermano, que pronto ustedes lo malinterpreten, ¿no? La palabra no nos está diciendo que Dios desea maldecirnos, no. Isaías 55:7. Vamos al libro de Isaías 55:7. Gloria a Dios, santo es el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Gloria a Dios. Isaías 55, versículo 7. Deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea su nombre. Alabanzas a Dios. La triste realidad del caso, hermanos, es que nosotros mismos traemos la maldición sobre nosotros. Nuestra familia y nuestro hogar, hermanos. Nosotros traemos la maldición sobre nuestra familia, sobre nosotros, sobre nuestro hogar, hermanos. Somos nosotros mismos, porque cuando nuestra confianza no descansa en Dios, entonces nos maldecimos. Como lo dijimos al inicio, hermanos, tenemos que reflexionar en nuestra vida y preguntarnos: ¿en quién confío? La persona que confía en la fuerza humana se verá desilusionada. Cuando dejamos de confiar en Dios, nuestra fe se seca, y todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es triste ver que existen muchos en el pueblo de Cristo que confían más en el hombre que en Dios. Es triste ver cómo existen personas que no viven vidas bendecidas porque no pueden confiar en Dios. Permítame, hermanos, exponerle unos ejemplos comunes. Una persona que no alaba a Dios con sus labios, o con sus pies, o con su boca, es una persona que no confía en Dios. Es una persona que confía más en el hombre que en Dios. ¿Por qué decimos esto? Digo esto porque en muchas ocasiones, hermanos, encontramos que las personas no alaban a Dios con su boca porque dicen: yo no sé cantar. Pero, ¿qué están diciendo, hermanos? En realidad, lo que están diciendo no es que no saben cantar. Lo que están diciendo es que tienen miedo de lo que otros puedan decir. ¿Quiere decir Dios que le alabes? La respuesta es sí. Dios quiere que le alabes. Este es el único sacrificio que Dios pide de nosotros, que lo alabemos. Hebreos 13:5. Que lo alabemos. Hebreos 13:5. Vamos al libro de los Hebreos 13:5. Libro de Hebreos 13:5. Gloria a Dios. ¿Qué dice el libro de Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Las personas que no confían en Dios son todas aquellas que no pasan al frente para que se ore por ellos. Muchos dejan de pasar al frente porque no quieren que se vaya a pensar que existe algo mal en su vida. No pasan por temor a lo que se diga. Gloria a Dios. Deje decirle, hermanos, que el no confiar en Dios absolutamente no es algo que se limita a los creyentes solamente. Gloria a Dios. Existen, hermanos, numerosos líderes que también han dejado de confiar en Dios. Existen muchos líderes que confían más en el hombre que en Dios. Repito, existen muchos líderes que confían más en el hombre que en Dios. Los líderes de las iglesias que confían más en el hombre que en Dios son todos aquellos que predican para agradar el oído del hombre y no para enseñar, redarguir y llamar al pecador al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:24 y 25, y Segunda de Timoteo 3:16 y Primera de Tesalonicenses 2:4. Veamos ejemplo en Segunda de Timoteo 2:24. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:24, habíamos dicho: mi alma te alaba, Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Lo dice en el 26, gloria a Dios. También 2 Timoteo 3:16. Mi alma te alaba, Dios. 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Este versículo, hermano, es como Juan 3:16, que lo tenemos que tener grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y aplicarlo para nuestra vida. ¿Ya? El 2 Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, bueno, también habíamos dicho que Primera de Tesalonicenses 2:4. Bueno, como estamos con la presencia de Dios y con el gozo del Espíritu Santo y el mensaje debe ser completamente completo, pues lo leemos. Primera de Tesalonicenses 2:4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Todopoderoso. 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. En estos tres versículos, hermanos, y tres ejemplos, vemos que el hombre confía más en el hombre que en el poder, majestad y soberanía de Dios. Los hombres confían más constantemente aquí en el mundo en los hombres que en el poder y majestad y la soberanía de Dios. Cuando confiamos más en el hombre que en Dios, entonces llegaremos a lugares donde no nos pertenece estar o debemos estar. Jeremías lo dice de una manera muy especial. Nos dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Gloria a Dios. ¿Es aquí donde usted quiere llegar, hermanos? ¿Es aquí donde quieres llegar tú? ¿Es aquí donde Dios quiere que tú llegues? Cuando llegamos a este punto en nuestra vida, cuando nuestra fe se seca, entonces llega a nosotros la ceguera. Gloria a Dios. Fíjense bien, hermanos, el contraste que hace Jeremías. Él nos dice: será como la retama en el desierto. Pero, ¿qué es una retama, hermanos? ¿Sabe usted qué es una retama? Una retama es un árbol estéril, un árbol seco. Un árbol estéril, un árbol seco en el desierto. La persona que deja de confiar en Dios vive una vida estéril, vive una vida sin frutos. No vive de la manera que Dios quiere que vivamos. Gloria a Dios. Juan 15:5. Anote, hermano, en su libro, en su cuaderno, con lápiz o con bolígrafo, Juan 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Juan 15:16. Gloria a Dios. Ah, perdón, hermano, me equivoqué con el versículo. Estaba leyendo el equivocado. Perdón. Yo sí decía que no concordaba. Gloria a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí. Gloria a Dios, santo es el nombre de Dios. Ya había dicho que Juan 15:6, santo es el nombre del Rey. 15:16, Juan 15:16 de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Hermanos, la realidad de todo es que por mucho que tratemos, por nuestras propias fuerzas, nada podemos. Nunca podremos experimentar el verdadero éxito. Nunca podremos experimentar la verdadera victoria si nuestra confianza está puesta en algo ajeno a Dios. Algo que no es Dios. En algo ajeno a Dios. Cuando confiamos más en el hombre que en Dios, sepamos que siempre seremos defraudados. Cuando confiamos más en algo o en el hombre que en Dios, siempre seremos defraudados. ¿Qué nos dice Jeremías 9:4, hermanos? Gloria a Dios. Abra su Biblia si no la tiene abierta. Anote Jeremías 9:4. Jeremías 9:4. Santo es el nombre de Dios. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Rey. Gloria a Dios. Jeremías 9:4 nos dice: Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falicia, y todo compañero anda calumniando. Jeremías 9:4, hermanos. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falicia, y todo compañero anda calumniando. Gloria a Dios. Cuando confiamos más en el hombre que en Dios, entonces nos encontramos en lugares de sufrimiento. Nos encontramos tal como nos dice la palabra. Morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Viviremos sin poder ver las bendiciones de Dios. Viviremos en la miseria, y el sufrimiento. Viviremos en la miseria, el sufrimiento y el dolor. Pregunto nuevamente, hermanos, ¿quiere que Dios viva así, hermanos? Perdón, ¿quiere Dios que tú vivas así, hermanos? ¿Quiere Dios que tú vivas así? Claro es que Dios no quiere que tú vivas así, una vida en una tierra despoblada, en una vida de sufrimiento, en una vida de dolor. ¿Ya? La respuesta es clara, hermano. Dios no quiere que vivas así. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 3, 19. Efesios, capítulo 3, 19 al 21. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 3, 19 al 21. Leemos. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice Tito 3:6? Gloria a Dios. Santo es el nombre del Rey. Tito 3:6 nos dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y en el 7 también, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice Santiago? El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Leemos: oído, el que tenga oídos para oír, oiga. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo nuestro, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios quiere, hermano, bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tus hijos. Dios quiere bendecir tus padres. Dios quiere bendecir tu empleo. Dios quiere bendecir tu salud. Dios te quiere bendecir. Dios cuida de ti. Dios te protege. Dios protege a los tuyos. Dios es grande. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es fiel. Dios lo es todo, hermanos. Dios lo es todo. Gloria a Dios. Vamos al libro de Isaías 55. Isaías 55. Ya habíamos leído anteriormente Isaías, pero vamos en otro versículo de Isaías 55. Alabado el nombre de Dios. Es un Dios vivo, un Dios real, un Dios grande, un Dios de poder, un Dios santo, un Dios maravilloso. Isaías 55, versículos 8 y 9. Leemos: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ah, era desde el 8 y leímos el 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Isaías 55, versículos 8 al 9, hermano. Bonito mensaje, un bonito versículo. Importantísimo, tremendo mensaje. Gloria a Dios. Para recibir la bendición, hermanos, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Allí mismo en el libro, libro de Jeremías 17:7. Gloria al Señor. Libro de Jeremías 17:7 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra aquí nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como algo plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cómo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Como le dice, gloria a Dios, perdón, hermano. Tenemos que buscar más de Dios, hermanos. Tenemos que buscar y vivir bajo la voluntad de Dios. Tenemos que buscar y vivir bajo la bendición de Dios. Cuando aprendamos a confiar en Dios, entonces encontraremos recursos nuevos, nuevas fuerzas. Encontraremos soluciones a los problemas y respuestas a nuestras preguntas. La persona que confía solo en Dios encuentra nuevos recursos constantemente. Las personas todas que confían solo en Dios encuentran nuevos recursos, hermanos, que le ayudarán a vencer las dificultades según se le presente. La palabra nos dice, oiga bien, hermano, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Será como árbol plantado junto a las aguas. Será como algo plantado junto a las aguas. ¿Qué diferencia con la vida de un arbusto en el desierto? ¿Qué diferencia con la vida de un arbusto en el desierto? Pensemos. Pensemos en esto por unos segundos. Un árbol plantado junto a las aguas en un árbol. Un árbol plantado junto a las aguas en un árbol que recibe. Entonces, hermanos, un árbol plantado junto a las aguas es un árbol que recibe su alimento constantemente. Es un árbol que echará raíces fuertes y profundas. Es un árbol que tiene a su disposición el recurso para mantenerse vivo y saludable. La persona que confía en Dios siempre encontrará recursos accesibles, independientemente de las circunstancias externas. Estos recursos pertenecen a las fuentes de la vida que solo Dios puede dar. Gloria a Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38. Juan, capítulo 7. Capítulo 7, santo es el nombre de Dios, versículos 37 y 38. En el último y... gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Lo mejor de todo es que este recurso es independientemente de nuestro ambiente humano. Gloria a Dios. Cuando llega la sequía, cuando llegan los problemas o dificultades, la corriente sigue fluyendo. La palabra nos dice: no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En otras palabras, hermanos, la adversidad, las dificultades o los problemas que se presenten no afectarán de la manera que somos, hermanos. De estos versículos, hermanos, aprendemos que los peores momentos de nuestra vida no nos pueden afectar si descansamos nuestra confianza en Dios. No nos puede afectar porque dentro de nosotros hay una fuerza mucho más mayor. Si descansamos nuestra confianza en Dios, hermanos, no nos va a afectar, porque de nosotros descansa o hay una fuerza mucho mayor, hermanos. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, 23. Libro de Juan, capítulo 14, 23. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Gloria a Dios. Y también en Juan, del mismo capítulo, versículo 2: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Juan 14, 2. Y 2 de Timoteo 1, 14. 2 de Timoteo 1, 14. 2 de Timoteo 1, 14. Repito para que usted lo anote, hermanos. Gloria a Dios. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1, 14. Gloria a Dios. Leemos: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que morará en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que morará en nosotros. Gloria a Dios. Cuando confiamos en Dios, sabemos que dentro de nosotros está fluyendo el poder de Dios para protegernos y cuidar de nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Alábalo, hermano, que Él vive. Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Leemos. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queriendo decir que si Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Hermanos, ¿dónde se encuentra tu corazón hoy? Cuidadito. Cuando usted se lo imagine, piense o conteste esa pregunta, hermanos. ¿Dónde se encuentra tu corazón hoy? No te mientas a ti mismo, hermanos. No se mienta a usted mismo. Gloria al Señor. Santiago 1.22. Santiago 1.22. Normalmente no suelo dar muchos versículos para que la gente de pronto no se pierda, pero es que este mensaje está hermosísimo, está precioso, y hay que darlo muy completo, ¿no? Muy completo para que se pueda entender, comprender y aplicar, ¿no? Santiago 1.21 dice, gloria a Dios, por lo cual, no, perdón, 22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero ser hacedores de la palabra, aquellos que visitan las iglesias, o aquellos que escuchan la palabra, pero que no la practican, que no la viven, que no seáis oidores solamente. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. Si eres solamente oidor y no hacedor, te engañas a ti mismo y engañas a los tuyos y a los de a tu alrededor. Así que, hermanos y amigos, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago capítulo 1, gloria a Dios, versículo 22. Mira, hermanos, como dice aquí, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Alabanzas. Tenemos que revisar bien, hermano, de cerca, dónde se encuentra nuestro corazón hoy en día. Tenemos que examinarnos bien, pero bien de cerca, para ver si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios o si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a fin de saber el valor real de una acción. Debemos registrar cuidadosamente nuestro corazón. Muchos hombres aplauden hechos que son abominables, hermanos. Muchos hombres aplauden hechos que son abominables en la presencia de Dios. Pero recordemos, hermanos, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. Alabanzas al Todopoderoso, al Altísimo, al Dios que vive, que reina, que obra y que nos guarda. Para concluir, hermanos, preguntémonos, ¿estamos confiando en Dios o estamos confiando en nuestra propia habilidad y fuerza? ¿Estamos sujetados a una cuerda como aquel hombre, hermanos? ¿Estamos sujetados a una cuerda? Aquel hombre de la ilustración, lo recordamos al principio. ¿O estamos sujetados a las cosas de este mundo, temiendo soltarlas? Tenemos que reconocer, hermanos, que en muchas ocasiones lo que creemos no concuerda con lo que nos dice la palabra. Y esta es la razón primordial por la cual muchos seguimos atados, por falta de conocimiento. Oseas 4:6, gloria a Dios. Oseas 4:6. Ay, hermano, apréndase esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, si queremos recibir la bendición de Dios y entrar en su reposo, entonces tenemos que confiar en Él total, plenamente. Tenemos que entregarle a Él nuestras preocupaciones y dolores. Tenemos que confiar completamente que Él es más que capaz de hacer la obra. Tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo en todo momento. Tenemos que aprender a confiar en su poder. Tenemos que confiar que el Espíritu Santo nos guiará y enseñará lo que debemos hacer en toda situación, hermanos. En toda situación. Como Romanos 8:14, ¿no? Gloria a Dios. Lo recordamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios merece nuestra confianza. Él merece nuestra confianza absoluta en toda situación. Así que, hermanos, es hora que tengamos fe absoluta. Es hora de tener fe y confiar completamente en Él y en sus promesas. Y en sus promesas. Como tarea, Hebreos 10, versículos 35 y 36. Cuando no tenemos una confianza absoluta en Él, a Él le desagradamos, hermanos. Así que, hermano, amigo que me escucha, es hora que el pueblo de Dios agrade a Dios en todo momento. Es hora de confiar en el único que es digno de toda confianza. En el único que es digno de toda confianza. Descansemos en Él. Pidámosle paz, amor, paciencia, mansedumbre. Seamos hacedores y no solamente oidores. Pues estos mensajes en las iglesias se dan mucho, hermanos, constantemente. Pero como en muchas ocasiones vamos a las iglesias a oír, pero no atender. Pues como oímos, pero no atendemos, no aplicamos. Y somos oidores, pero no hacedores. Así que, hermano y amigo que me escucha, yo le invito, hermanos, para que usted tenga plena confianza en Dios, para que su fe sea total al 100%. A veces viene la duda, a veces viene la desconfianza. Especialmente, hermano, cuando casi no oramos, cuando nos falta oración, cuando nos falta comunión con Dios, cuando descuidamos la oración, cuando nos levantamos de mañana sin la capa. Cuando usted se levanta de la mañana y sale a la calle sin haber orado, hermanos, usted se fue, salió a la calle sin la capa. ¿Y qué pasa? Pues que el enemigo está a la puerta de su casa, esperando a que usted salga. Así que, hermano, a levantarse de mañanita y a orarle al Señor para salir confiado, con paz, con fe, con gozo, con positivismo espiritual, hermanos. No con positivismo psicológico mundano, no, sino con positivismo espiritual. La confianza plenamente en Dios. Gloria al Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre. Esperamos que este mensaje, hermano, lo haya edificado, lo haya fortalecido, lo haya animado, lo haya motivado para seguir adelante, para que sepa que Dios camina delante de usted, que si Dios lo llamó, que si Dios lo bendice, es porque Él pelea la buena batalla, la batalla de la fe, ¿ya? Él va delante de usted, donde quiera que usted vaya, Él entra primero, siempre y cuando usted esté siempre en constante comunicación con Él, por medio, a través de la oración. Dios les bendiga grande y poderosamente. Estuvo con ustedes en este momento John Freddy Ortega, aquí en España, hermanos, de Colombia, pero aquí en España. Para todos los amigos y hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras de radio, a través de la página web y las diferentes páginas web, esperamos que sea de edificación y que sigan allí siempre en la brecha, hermanos, fortalecidos. Y gloria a Dios, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos que esta palabra, que este mensaje haya hecho edificación, haya fortalecido, haya animado, haya dirigido, haya instruido a todos los hermanos y oyentes que nos han escuchado. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.